RFNnoticias.com presenta. Esta es otra noticia desde la frontera del progreso. Reciben el saludo cordial de quienes habla Félix Contreras, director de RFN Noticias. A continuación les presentamos la entrevista realizada en la Cámara Municipal de Bolívar Táchira en la ciudad de San Antonio, suroeste de Venezuela. Bienvenidos. Estoy en la sede del Consejo Municipal de Municipio Bolívar, del Estado Táchira, y estoy aquí con ¿quién? Carlos Chacón, concejal electo del municipio de Bolívar el pasado 8 de diciembre. Carlos Chacón, ¿cuál es la cordial invitación que está haciendo todo el equipo que está con el nuevo alcalde, Simón Vargas? ¿Cuál es la invitación para la juramentación y la primera sesión? Bueno, es una sesión especial, una sesión extraordinaria en la cual se invita, es una sesión amplia, una sesión abierta en un espacio abierto como es la Plaza Bolívar a las 5 de la tarde el próximo viernes 13 de diciembre. Recuerden, 13 de diciembre a las 5 de la tarde todo el equipo de concejales, toda la Cámara Municipal del municipio, el Consejo Municipal del municipio de Bolívar invita a toda la población de San Antonio del Táchira, municipio de Bolívar y sus aledaños también, el que quiera venir a este acto muy bonito, muy solemne, que tendrá lugar, vuelvo y repito, en la Plaza Bolívar, donde juramentaremos al alcalde que regirá los destinos del municipio de Bolívar durante los próximos 4 años, alcalde electo, como dije, el pasado 8 de diciembre por la mayoría de todos los sanantonienses, en una fiesta democrática que se dio el pasado domingo, donde ni la lluvia paró esa alegría, ni la lluvia pudo con ese ímpetu democrático que tenemos nosotros los habitantes de la frontera acá en San Antonio del Táchira. Carlos, ¿y cuál es parte de ese programa para este viernes 13? Bueno, la parte del programa, como te dije, un acto, digamos, con la solemnidad que amerita el caso, pues bueno, todo lo que significa aquello, pues una toma de posesión, como lo hace cualquier ejecutivo, bien nacional, como es el presidente de la República, o el regional, como es el del gobernador. El acto, bueno, no tengo exactamente cuál es el protocolo, pero recordemos que es un acto solemne, sí, es un acto solemne que, bueno, posteriormente viene implícito una fiesta, una alegría en el corazón, pues, de todos los sanantonienses que recibieron en esta Navidad esa alegría que vino el 8 de diciembre con el cambio. Además del equipo político y de todos los acompañantes de la administración, ¿qué otras autoridades están invitadas a participar de este acto solemne de carácter público en la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira? Bueno, todas las personalidades, sí, que representan cualquier tipo, todos los institutos, bastante autoridades y personalidades del ámbito civil, del ámbito militar y del ámbito eclesiástico, porque recordemos que somos un gobierno, o vamos a hacer una administración en cabeza de Simón Vargas, una administración amplia, democrática, porque aquí tiene cabida todo el mundo, cualquier tipo de creencia religiosa. Aprovecho, pues, invito a todas las iglesias protestantes o evangélicas, las iglesias cristianas, de cualquier tipo de creencia, igual las autoridades civiles y militares que ya se van a pasar las cartas, pues, de invitación a todas esas. Estábamos hace unos instantes tomando los nombres de cada uno de ellos, entre eso, por ejemplo, el comandante de la policía, de los bomberos, de la Guardia Nacional, de toda esa gente, y autoridades también civiles, como es el gobernador del estado Táchira, también está invitado, y los alcaldes electos de la zona de frontera, como son los alcaldes de Independencia, los alcaldes de Junín y el alcalde de Pedro María Ureña. ¿Qué acciones van a iniciar una vez ya formalmente hecho el empalme? Bueno, esa respuesta la tendría que, sería mejor que le diera el ciudadano alcalde. Sin embargo, yo en reuniones internas, recuerde que somos poder legislativo, okay, y el alcalde en este caso representaría al poder ejecutivo. Sin embargo, como te digo, como equipo sabemos que una de las primeras o las primeras acciones de gobierno va a ser lo que tiene preocupado al municipio de Bolívar hoy día, a priori, el tema de la basura, del aseo urbano, que, bueno, solo basta salir de la casa 5 metros para saber que es el principal problema. No obstante, también para alegrarle la Navidad o hacer digna la Navidad al municipio de Bolívar, nos vamos a preocupar de los problemas básicos, ¿sí? Por ejemplo, la luz, ya te dije lo del aseo, todo lo que es la vialidad, el ordenamiento de la vialidad, ya que tú sabes que en diciembre es un caos total lo que es la avenida Venezuela, que empalmamos, pues, con el país vecino Colombia, ya que muchos visitantes, no solamente de San Cristóbal, sino del interior del país, viene. De hecho, esta mañana ya estaban un grupo inclusive de colegas concejales suplentes, estaban allí bregando, pues, con ese tránsito, con ese caos que se arma allá, y se hizo muy bien. Y acciones primarias hay muchas, sobre sobre todo atender a la gente. Atender a la gente, basta con salir aquí a la calle para escuchar todas las demandas, todo lo que demanda la gente del municipio de Bolívar, y en general es cambio. Entonces aprovecho y hago la invitación de que esto es una alcaldía de puertas abiertas, una alcaldía para todos los sanantonienses, todo el que quiera venir aquí, no solamente a pedir pues cosas de las soluciones que ameritan pues toda la problemática que hay, sino también propuestas nuevas, propuestas, porque merecemos una ciudad de progreso, merecemos una ciudad porque San Antonio es grande y amerita ser grande. Finalmente, ¿cuál es la invitación a los municipios cercanos de la frontera hacia el territorio colombiano, específicamente Villa del Rosario, Cúcuta? O sea, a Carlos Socha, al doctor Don Amaris, al doctor Edgar Díaz, ¿le van a cursar invitación para que participe en este acto solemne? Por supuesto, están dentro de los invitados especiales, los amigos de Villa del Rosario, ¿sí? Los amigos de Cúcuta están en la invitación especial, pero claro, porque ellos también hacen vida, somos una frontera activa, y como frontera, como ciudad fronteriza, tenemos de lado y lado mucha conexión, pues, y ellos obviamente forman parte, como lo dijo una vez un personaje muy importante aquí en la historia de Venezuela, esto es pareciera que fuera un país aparte de Colombia y Venezuela, ¿ok? Entonces, claro que están invitados, porque tenemos heredada cultura también colombiana, aquí mucha gente tiene nexos con, eso no es ningún secreto, tiene nexos con los hermanos colombianos y viceversa, los hermanos colombianos obviamente tienen nexos con nosotros, entonces tenemos que unirnos todos, no solamente la zona de frontera, los municipios que te acabo de decir, lo que es Capacho, Junín, Pedro María Ureña y San Antonio, sino también los hermanos del lado colombiano, como son el Rosario y Cúcuta. Todos somos bienvenidos, porque a la larga, fíjate que somos una misma cultura prácticamente, aunque somos diferentes países, pero somos una misma cultura, y siempre fíjate en la palabra que he usado, hermanos, somos hermanos, y ahorita vamos, en este momento, es una de las propuestas, vamos a afianzar más, con orden eso sí, vamos a afianzar más esa unión pues que hay de cultura con los hermanos colombianos. Aprovecho y envío un saludo fraternal de parte de Simón Vargas y de todo el equipo de concejales a todos esos hermanos colombianos que tanto necesitamos también para el progreso de esta frontera, tanto del lado de Cúcuta como del lado de acá de San Antonio y Ureña. Y la frase que está sonando en este momento. Llegó el cambio, la palabra que más se escucha es juventud y cambio. Juventud y cambio es la palabra que está demandando la gente aquí en la frontera, no desde hace semanas, desde hace años. Querían cambio y la misma gente decidió ese cambio, y aquí estamos representando ese cambio para toda la frontera, y ese cambio lo vamos a lograr con cada uno de los habitantes. No solamente vamos a ser nosotros en el órgano legislativo y Simón en el órgano ejecutivo. Nos hacemos llamar el mejor equipo justo por eso, porque contamos con todos los pobladores de San Antonio que van a trabajar con nosotros para lograr el progreso. Bueno, Carlos Chacón, muy amable, gracias por sus palabras. Es bienvenido también aquí a RFN Noticias. Muchas gracias a ti por la atención, y bueno, estamos, te repito, a puertas abiertas, y un saludo a toda la gente de San Antonio del Táchira y sus aledaños. Gracias. Con mucho gusto, RFN Noticias presentó otra noticia del momento desde la frontera del progreso. Hasta pronto, amigas y amigos, cibernautas y radio escuchas de RFNNoticias.com.